entre las grises se ve asomando un bosque verde. Pequeño pantano al triste mundo encierra dentro. Viste pasar su reflejo. Desde allí buscabas toda la paz del agua quieta. Tu cuerpo mojado y un corazón muy seco dentro. Y esa vez te asustaste, pensaste congelada en un cuadro donde el pantano se movía. Y sin pensarlo, corriendo yo te fui a buscar. Despierta, no lo sé, amando yo también. Entre las hojas estabas tejiendo al crochet, hermosa y de pie, de piedra o de cristal. De tu boca el aire.